Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Siempre con ustedes, cada día, un programa siempre diferente, porque no hay que hacer siempre los programas iguales, siempre distintos. Y hoy vamos a hablar de la ternura, de la añoranza, de una señora fuera de su país, que está aquí, que se encuentra aquí en España, y concretamente aquí en Lanzarote. Y vamos a tratar un poco cómo se trata de mi programa, que es Un Café con Marimar, que quiero decirle a todos los oyentes que es un programa dedicado para ustedes, para que me cuente su vivencia, su experiencia, el día a día, que no se corte, que vengan aquí, hablan y contarnos como amigas y tomarnos un café. En mi programa es para todos los oyentes, para todos ustedes que quieran contar, porque todo el mundo tiene una bonita historia que contarnos. Y ahora, sin más, vamos a saludar a nuestra queridísima amiga Rosalía Conrad. Hola, muy buenas tardes, Rosalía. Buenas tardes. Vamos, Marimar. Encantada, un placer de tenerte aquí. Yo en también. Mi programa. Un placer. Vamos a estar una tarde amena, vamos a pasar un ratito hablando de su vivencia, de su experiencia. ¿Cómo fue su niñez? Yo no. Ya ve, sí, con la niñez. Hablando un poquito de dónde nació, dónde. Soy nacida en Rumanía. Sí, correcto, en Rumanía. Sí, yo vivo de 1979 en sí. Alemania, en nació Colonia. Nació en una colonia de Alemania en el año de 1979. Alemania, sí. Es muy joven. Perfecto. Muy bien. Sí. Cuéntanos un poquito cómo ha sido su niñez, con qué ha vivido sus padres, el colegio, un poquito de su trayectoria infantil. Sí, yo tengo mi padre, soy sola chica. Para sí. Me hija parece, única. Sí. Y muy feliz porque tengo muy buenos padres. ¿Y tienes hermano o eres hija única? Tengo hermanos porque yo soy, mi padre murió, su padre murió cuando yo soy 3 años. Ah, muy bebé. Sí, y mi prima hace adopción para mí. Ah, su prima la adoptó. Sí. ¿Eso sí. fue en donde, en Rumanía? En Rumanía, sí. Y después la trayectoria sí, fue adoptada por su prima y sí. fue viviendo con ella. Sí, y tenemos contacto siempre con mi... ¿cómo se llama? ¿La prima? No, la prima. ¿La tía? No, ella es tía y mi madre. ¿Y tu madre? Y nosotros tenemos contacto con mi... ¿Pero familiar? ¿Un contacto familiar te refieres? Sí, contacto familiar. ¿Pero qué es? Con la, todo. ¿Con su hermana? No, su hermana. Su hermana, sí. Sí, su tía. Esto quiero decir. Te lo dije al principio. Sí, sí. Sigue. ¿Qué recuerdo guardas de Rumanía, de allí, de su país? Recuerdo de niñez, de que su padre falleció a los 3 años, cuando tenía 3 añitos, que estudió allí, la gente, la vivencia. ¿Hasta qué edad estuvo en Rumanía? Todo muy bien, porque yo soy única niña. ¿Sí? Para mi madre y padre, porque sí. son madre y un padre. Y estos son con financiera situación muy bueno, y me acorda todo que yo quiero. ¿Qué necesitas para un niño que tiene todo? O sea, que nunca te faltaba de nada, que sí, siempre... No. Sí, correcto. Entonces, ¿en qué estudiaste allá? ¿En dónde estudiaste? ¿En Rumanía o en...? No, sí, en Rumanía. Sí. ¿Y hasta qué curso estudiaste? ¿Qué carrera hiciste? Sí, yo hice gimnasio. Se dice aquí gimnasio, ¿no? Sí. A ver, repite. Gimnasio. ¿De gimnasio? Sí. Sí. Yo estudié modista. ¿Modista, sí? Sí, y después yo estudié matemática física. Matemática. Y en este tiempo yo trabajar en una oficina de arquitecta. Arquitecta, dinero, eso sí. es importante. Sí. Eso fue en la etapa de Rumanía. Sí, sí. Y cuando final de estudio, venir en Alemania. Ahora vamos a dar un paso, que es lo que te quería comentar, del salto que diste de Rumanía a Alemania. Sí. ¿Cómo te dio por marcharte a Alemania a vivir la experiencia? Yo cansado con mi marido. Ah, cansado sí. el marido. Uf. Y se fue para Alemania. Sí. ¿Y cómo fue la vida allí? Como al principio ya llega uno, no conoce a nadie, no tiene amistad, no tiene familia. No, muy difícil porque alemanes son muy amables. Sí. Amables y familia muy amable. Uh-huh. Y yo quiero que trabajar rápido porque yo no puedo hablar alemán. Y yo dice, cuando yo trabajar, yo necesito que yo habla alemán. Y después, con colega, muy difícil, porque yo no entiendo, es no fácil para mí. Y después, mejor. Rosalía, ¿te costó mucho el tiempo que estuviste de allá, de Rumanía a Alemania, el aprender el alemán? ¿Te costó mucho tiempo, un mes, dos meses? No, muy rápido. ¿Rápido? Entiendo. Muy rápido. En el momento que cogiste el idioma, ¿a qué te dedicaste a trabajar? ¿En qué sitio? En Colonia. ¿En la Colonia, sí? En la Colonia, sí. ¿Pero qué era, de arquitecta, de administrativa? La primera, trabajar en modista. Y modista es mucho, mucho trabajo y no mucho dinero. Y yo mirar para otro trabajo y yo trabajar de 1983 en banco. Sí, en el año 1983 en el banco. ¿Hasta cuándo sí. trabajaste en el banco? ¿Cuándo? Estuviste trabajando en el año 1983 sí. Sí. en el banco de... De Alemania, Dresdner Bank. Ahora ya estabas no trabajando existe. de arquitecta, ¿no? No, la primero de tres años habla como... ¿Traductora? No, yo habla, no lo sé cómo se llama aquí, contabilidad. ¿Contabilidad? O, sí, contabilidad, tres años. Sí. Y después tiene una libre para arquitecto. Sí. Son dos arquitectos y necesita tres. Y veo en mi papel que yo trabajar en arquitecto y me pregunta, ¿tú quieres esto trabajar? Yo digo, ¿por qué no? Y nosotros trabajamos cuando el banco vender un apartamento o casa y una empresa, necesita que el arquitecto calcular para la tasación, esto inmobiliar. ¿Esto dinero es suficiente o es más crédito y no bien para banco? Sí, yo te entiendo perfectamente. Lo que estás diciéndole, para que los oyentes tengan entendido, es que ella trabajaba de arquitecto, que es tasación. Es decir, una persona quiere comprar una casa, un apartamento, sí. y te dedicabas, Rosalía, a sí. tasar la casa, a ver sí. cuánto es la cantidad que quería la gente, si correcto. Se lo podías ofrecer. Sí. Decía sí o no. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando allí en de arquitecto, de tasadora? 15 años. Ah, muy bien. Sí. Y te pagaban muy bien, ¿verdad? Porque allí los sí, sueldos son... Sí, sí, sí. Aproximadamente. ¿Y qué es lo que te gusta de Alemania? ¿Qué es lo que te... ¿Que me gusta? ...te llama de Alemania? Sí, que te has quedado tantos años ahí. Todo, todo. La mentalidad de alemanes. Porque yo vivo en Colonia y Colonia es muy... Caldo. ¿Caldo? No, claro. Caldo. Caldo es... Claro que es un... Nein. Mucho corazón. Mucho corazón. Mucho corazón. Y cuando yo te veo en la calle, yo he dicho, te conozco o no conozco, hola. Ah, saluda. Porque yo te mirar y tú veo que yo te mirar, dices hola. Y saluda, Rosalía. Sí, sí. Y esto es muy, me gusta mucho en Colonia. ¿Qué se diferencia? Que son muy libres. Sí. ¿Y qué se diferencia entre la gente, la diferencia Rumanía y Alemania? ¿En qué se diferencia de tu país anterior al que está actual ahora? Sí, en todo el país es otra diferencia. O Alemania, para mí, es muy pequeña. Rumanía es muy pequeña porque yo vivo 25 años y yo soy no hombre. Sí. Para mí, no trabajar, no necesita dinero, no. Y venir aquí en Alemania, y yo necesito trabajar, yo todo hace, y yo aquí es mi vida. Es tu vida, sí. Sí, porque yo no lo sé cómo es en Alemania cuando tú necesitas que tú vives. Sí. Queridísimos oyentes, aquí tenemos a nuestra amiga Rosalía, que habla muy bien español, se entiende poquito así, pero yo lo entiendo perfectamente. Espero que ustedes, queridísimos oyentes, también la entiendan perfectamente. Ella ama Alemania. ¿Y cómo te dio el salto de venir a España, aquí a nuestra isla Lanzarote? Yo venir aquí porque mi nieta trabaja aquí y yo sueño siempre que yo venir a Lanzarote porque es muy bueno tiempo y para mí salud es muy importante. Sí, porque yo soy enferma con bronquia y tengo muchos problemas con infecciones. Sí, y has ido al médico y todo eso, te ha mirado. Yo no necesito aquí médico porque para mí es muy bien. Ay, qué bonito. O sea, que lo que es el clima que tenemos nosotros, es lo que te cura, no medicamento, no medicina, no nada. No, de nada. Perfecto. Entonces, yo espero que cuando mi marido no trabajar, que venimos un bimes vivos. Aquí. Sí, vive aquí, cuando el marido deja de trabajar. Sí. Importante más tiempo aquí. Más tiempo. Porque en viernes es también calor aquí. Sí. Y para mí es muy importante porque para mi bronquia es no bien cuando el clima es frío y humedad. Sí, porque aquí el clima es en colonia. Tropical, este clima es tropical. Está para mí muy bueno. Qué bueno. Pues me alegro que la salud aquí en las Islas Canarias te resuelva tu problema sin medicación. Te voy a hacer una pregunta importante. ¿Por qué cuando los españoles, sabe que aquí ahora estamos en la crisis, desgraciadamente, y la gente tiene que emigrar, los españoles están emigrando hacia Alemania? Sí. ¿Por qué los alemanes no se aferran un poquito a los españoles y nos dan la mano y nos ayudan a vocalizar el idioma, a ayudarnos a buscar un trabajo? Yo no conozco esto. Se cierran. Yo no conozco porque... mi hijo tiene un apartamento y alquilar y venir alemanos y venir una familia de español y mi hijo decidir para estos españoles. Y yo pregunta por qué y dice yo quiero este hombre, es muy sincero o como se dice, es muy con el corazón muy amable, muy sincero, muy transparente. Y ellos necesitan más porque son casados y tiene venir de Mallorca y quiero a trabajar en Alemania por dinero porque ahora es muy difícil, muchos hombres no tienen trabajo y en España y venir en Alemania para trabajar. Y esto, yo hablé con esto y me he dicho que son muy felices en alemán. Una pregunta que te voy a comentar. Me comentaste en la entrevista previa de que decías que compraste un piso aquí en España. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste con ese piso aquí en España? 15 años, cerca. 15 años. ¿Y ahora actualmente ese piso qué pasó? Vendido. ¿Vendiste? ¿Pero por qué? ¿Por qué te cansaste? Porque mi hijo tiene un bar con panadería y cafetería en Denia. Denia es entre Valencia y Alicante. Uh-huh. Y 3 años funciona muy bien. Uh-huh. Y después no. Y mi hijo tengo crédito de 130 mil euros en banco. Y para este nosotros decimos piensa que es mejor cuando vendimos este apartamento y pagamos esto crédito de mi hijo y final de trabajar aquí en España. Sí, pero en Alemania lo que pasa es que al estar aquí las cosas en crisis, ¿el qué hizo? Vendió y se fue directamente a Alemania e invirtió allí el negocio, o sea, puso un negocio allá en Alemania porque aquí iban las cosas mal. ¿Es a lo que tú me refieres? No te entiendo. No. Cuando tu hijo tenía el negocio en Valencia, en Dalí, las cosas estuvo 3 años, le fueron mal. 3 años trabajaba mi hijo en España con su propietario. Sí, su propietario. Normalmente 5. Sí. Y venir la crisis. Y no bien, y yo vendido este apartamento. Ah, claro, vino. Si fuiste inteligente, te diste, porque yo trabajar en banco. Te diste. Y yo veo no venir muy bien, bueno tiempo. Y yo hablaba con mi marido, con mi hijo. Sí. Y yo digo, normalmente es no bien cuando tiempo se va y solo minus. Es no bien. Sí, te entiendo perfectamente. Queridísimos oyentes, fue que el hijo hizo un negocio de durante 3 años el propietario. Sí. La mamá, como trabaja de apartamento, de tasadora, se dio cuenta, intuyó, como que va a venir la crisis a España. Sí. Y entonces el negocio, pues, ¿qué hizo? Lo cerró, lo cobró bastante bien de precio porque lo arrendó, ¿sabe? Cobró 240 mil euros y el dinero lo invirtió después en Alemania. No. Pagó un crédito. crédito es en España. El crédito fue en España, pero son al negocio... España. Pero sí, Rosalía, pero el negocio al Isle Mar, entonces ya lo vendió. Lo traspasó, ¿no? No, porque no venir de nadie para traspaso. Ah, nada. Entonces, no, he perdido esto de dinero. Ah, lo perdió. Perdido. Ah, vale, vale. Entonces yo me informé más entonces. Y yo pensaba, es mejor cuando yo esto perdido y no más. Cuando más años tú probar que venir claro, dinero. Claro, pero tú a darte cuenta que el negocio sí. estaba mal, dijiste, déjalo. Sí. Ah, le liquidó el crédito y se fue. Sí. Ah, correcto, sí. vale. Sí, sí, y sí. ahora actualmente que está en Alemania él. Sí, es en Alemania. Conocer una chica en España. Esta chica es sueca. Sueca. Ajá. Y ahora son de un año y medio casado. ¿Y quiere también venir en España a trabajar porque no le gusta en alemán. ¿No le gusta y le gusta España? Sí, porque el tiempo es mejor, muy, muy bueno. Y en Alemania mucho lluvia. Mucho el clima, frío. El clima, mucho y frío, no mucha quiere, lluvia. Sara y Roland no quiere, no le gusta estos tiempos. Rosalía, ¿y qué me cuentas de la gente de España que se está marchando para Alemania porque no hay trabajo aquí en España por la crisis que hay inmensa y cada día están de mal en peor? ¿Hay trabajo en Alemania actualmente? Sí, normalmente ¿Puede un sí. español buscar trabajo? Sí, sí. ¿Y por qué le cuesta tanto? Necesita que quiero trabajar. Y cuando tú... Normalmente, igual, de toda Europa, cuando venir en Alemania, tiene trabajo. Sí. Importante es que tú quieres trabajar. ¿Y igual qué? Porque una dice, oh, este trabajo no quiero. Claro, no tiene. Y buscar que para mí es bien, se puede que yo no tengo este trabajo. Rosalía, importante la pregunta que te voy a decir. ¿Es como aquí en España, por ejemplo, en esta isla Lanzarote, que cualquier persona le da un departamento, por ejemplo, el cocinero sin saber cocinar, al freganchi que no sabe fregar? ¿Allá en Alemania exige profesión? Por sí, ejemplo, sí, claro. Normalmente todo tiene profesión. Sí, que no igual que dirección. Que dirección de eléctrica, de cocinar y... De todo. Recepcionista y todo. Entonces, el trabajo, si un español va para allá, lo ve fácil, no lo ve tan difícil. Lo malo es el idioma. Sí, sí. No es problema porque mucho hombre en Alemania le gusta español y sabes español. Poco. Porque son 25, 30 años jueves. Sí. A ver, joven. A ver. ¿Sabes? Perdona, Rosalía. Perdón, personas jóvenes, juventud. No, cuando te refieres. Estudia también. Carrera, títulos. Títulos y estudia español. Ah, porque sí. le gusta mucho y no existe problema. De una mes yo me voy para una cumpleaños. Sí. Y el amigo de mi amiga es de América. Sí. Y él trabaja solo con españoles. Ah. Y yo me voy y yo oye uno, dos, tres. Cuando bailar. Y yo pienso, ¿cómo? ¿Habla español? Y yo me voy y dice, ¿tú eres español? Sí. Y dice, ¿tú también? Yo no. Yo soy alemana. Alemana. Y tú hablas muy bien español. Yo dice, sí, porque me gusta mucho. Ahora acabas de decir una cosa muy importante. Dice, yo soy alemana, cuando tú realmente has nacido en Rumanía. ¿Qué te sientes realmente en tu corazón? Realmente soy alemana. ¿En Rumanía realmente eres alemana? Es que eso muy me choca, porque cuando yo nací... Porque mis padres no vivo, son muertas. Ah, okay. Soy sola y a mí aquí es mi vida. Porque lo tienes aquí lo es mi hijo y su mujer, mi familia es aquí. ¿Rumanía es la tierra del conde Drácula? ¿De? ¿Rumanía es la tierra del conde Drácula? ¿Rumanía? Sí. Sí. ¿Y por qué? Rumanía es muy bonito. Bonito, bonita. Sí, bonito. Pie. Sí. Sí. Mi marido no conoce mucho. Nosotros... vamos en la vacación en Rumanía y veo cómo es en Rumanía, es muy bonito, muy bonito. Y con este dinero de Europa trabajar mucho, se veo que mucho trabajar en igual la calle, museo, igual. ¿Está tan mal Rumanía que la gente de allá, del país de Rumanía, se viene para España, mucha gente? Porque, sí. Sí, está muy mal. Porque en Rumanía son no mucho dinero. Tú trabajar en meses para 100 o 200 euros en meses, esto es no suficiente para comer. Claro. Porque la luz, agua son muy caros. Sí, los gastos que hay que... Sí, sí. ¿Por qué venir en España? Cuéntanos. Y venir también en Rumanía también. Cuéntanos. No Rumanía, en Alemania, perdone. No, pero mira, cuéntame un poquito de la gastronomía de ahí de Rumanía y como te encanta Alemania también, lo que es la comida, los bailes típicos, la cultura. Yo hago también comida de Rumanía, es muy buena. Sí. Muy buena. Mi marido le gusta también mucho y muchos de mis amigos quieren estudiar como yo hago esta comida. Yo tengo una amiga española, sí. Y ella ha comido a mí, no lo sé cómo se llama. Oh. La comida, díselo a tu marido, ve que si sabe la comida, ¿de Rumanía te refieres? ¿De lo típico de allá? Típico Rumanía. Pues siempre hay un plato de combinado de Rumanía que es buenísimo, sí. Pero yo ahora no sé el nombre, ¿cómo se llama ese plato combinado? Que es una variedad que es buenísima. No lo sé. No lo sé. No lo sé, porque yo no hablo mucho español y romano. Romano. Y, ¿cómo se dice? Plato. Plato, sí. Plato combinado. Lo que yo te dije, plato sí. Combinado. Sí, plato combinado. Pues bueno, como te veo que adoras, que quieres, que amas Alemania, cuéntanos un poquito de la cultura de allí, de la gente de Alemania. Que aquí en España siempre nos dicen que son un poquito cerrados, cabeza cuadrada. No, que son normalmente muy no. Cuando yo vení en Alemania, todo el hombre explica como tú. Sí. Y yo pienso, oh, en Alemania. Y cuando yo vení, todo mi vecina hace comida, venir a mí, como aquí en España. Yo no puedo decir que son cerrados. Sí. Antes sí, cuando yo no vivo en Rumanía, porque todo el hombre en Rumanía dice también. Claro, es se habla este porque el alemano son muy difícil. Correcto, no, porque piensa muy bien. ¿Serio? Sí, porque cuando yo tengo mi cumpleaños, uh-huh. Venir mis amigos... Y se puede que comprar flores para mí o, no lo sé, pequeña. Y en Rumanía necesita grande regalo y de... Y claro, cuando rumano venir tiene cumpleaños y venir alemano con flores, dice, oh, no hay educación, no tiene educación. Piensa, porque yo tengo también como alemán, porque yo tengo todo. Sí. No lo sé qué significa para todo hombre, todo. Cuando yo quiero una blusa comprar, yo comprar como me gusta. Como te gusta, a tu gusto, sí. Y no quiero que mi amiga comprar una blusa porque yo tengo cumpleaños, claro, ¿sabes? Yo te entiendo perfectamente. Y en Rumanía piensa otras. Te veo, te observo, Rosalía, que te veo una persona que ha vivido la vida, que ha disfrutado de la vida. ¿La vida te ha tratado bien a ti? ¿Has sido siempre feliz, contenta? Sí. Sí. Porque te veo muy risueña, te veo siempre contenta, hablando. Yo sueño en español. Sí. En el último tiempo sueño en español. A ver, dinos ese sueño aquí a los oyentes. Ese sueño que has soñado. Es muy... Ese sueño que tú has soñado en español, sí, sí. ¿Qué has soñado? Que yo hablo español. Sí, ah, ¿qué hablas? Sí, sí. Ah, pensé que tú dormías, sí, y soñabas. Sí, yo hablo en español cuando yo dormir. Y también ahora yo hablo con mi marido español. Él me mira y yo pienso, oh, él no entiende, ¿por qué? Y yo, oh, yo te digo en español. Qué bueno. Para mí es muy... buena, me gusta, es muy, una habla de corazón, se oye muy bien. Sí, qué bonito. Y me gusta mucho. ¿Qué aroma que te gusta de España? Que... Sí, y la idioma. ¿Quieres quedarte aquí en España? ¿Quieres quedarte aquí? ¿Te quieres quedar aquí afincada? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo, porque me gusta todo de aquí. Sí. No existe que no me gusta. Pero vendiste la casa que tenía en España. He vendido para dinero, porque cuando mi hijo tiene mucho dinero, sí, para nosotros los dos es no bien, no podemos dormir, porque claro. Necesita que tu ayudo. Y yo pienso, yo normalmente cuando compro este apartamento, yo pienso que aquí es mi vida y yo aquí venir para morir. Futuro. Sí, y... Es esto accidente con café de mi hijo, y yo pensaba, no, es no importante esto dinero, mi casa. Yo puedo, ahora cuando yo quiero, yo puedo comprar un pequeño apartamento que no, mucho dinero para mí es igual cuando 30.000 euros o 50.000 euros es pequeño. Yo necesitaba solo para dormir. Principal es que yo aquí vivo. Aquí vives. ¿Sabes? Yo estoy todos los días en la calle, en la playa, y venir en mi apartamento para dormir. ¿Y te encanta España? Sí, muy. Háblanos un poquito de tu marido, Rosalía. Háblanos un poquito cómo lo conociste, cómo es como persona. Sí, yo he conocido en la Rumanía. Y él es muy buena persona. Yo no quiero otro hombre de... Esto es no... ¿Cómo se llama? No, que yo no... ¿No tienes ojo soy, para otro? No, que yo no soy anti-otra PI. Yo no quiero otro hombre, solo él. Él es alemán. Él piensa muy bien. Él me ayuda mucho en mi casa. Sí. El cocinar también, cocina. El limpiar también, genial. Todo hacemos la junta. ¿Cuántos años con él, con tu marido? Oh, mucho. ¿Muchos años? Sí, de... ¿Cuándo viniste en Alemania? En Alemania viniste en el año 1983. Sí. Sí. No. En 83, digo, ¿no? 79. No, pues entonces si lo grabamos... No, trabajar en la banco. Ah, en el 83. Banco. 83. 79. Ah, pues mira, son muchos años. Sí, sí, sí. ¿Y nunca un enfado, nunca...? No, siempre... no, porque somos como también amigos. Amigos, ah, importante. Puedo hablar con él todo. Muy importante. Pone colérica. Qué bueno, o sea. Histérica. Ay, qué bueno. Sí. Rosalía, es importante. El marido sí. es todo, el amante, el amigo, mucho todo. Mucho respeto, sí. Respeto siempre. Mucho respeto. Y es igual cuando vamos a comprar... Solo la junta. Yo me voy al médico, él venir conmigo. Me voy al tratamiento, él venir conmigo. Y también yo con él. Also, yo soy muy feliz con él. ¿Piensas volver al viaje de Rumanía? ¿Piensas volver? ¿Volver a Rumanía de visita o...? Ah, normalmente no quiero. Porque yo de 2 años me voy en... Rumanía es suficiente para mí, porque yo aquí quiero, en España. Ah, para mí España es mejor como Rumanía. Rosalía, estamos casi en la recta final. Yo te tengo que dar las gracias por estar aquí en mi programa Un Café con Marimar. Ha sido muy simpática, muy agradable, gracias, muy amena. Tú también. Y tú también. Encantada. Estoy muy encantada que yo te conocer. De verdad, yo también contigo. Si quieres despedirte, eso sabes que lo vamos a escuchar en toda, porque tenemos una página abierta, www.ondayaiza.es, de cualquier punto de nuestra isla España y fuera de España se puede escuchar a través bien. De... si quieres decirnos algo por los micrófonos, que no se te quede nada en el tintero, que digas algo, lo que tú quieras. Micrófonos abiertos para ti. Un saludo a alguien, o dedicárselo a alguien, o comentar algo que se te habrá quedado. Algo. No lo sé, ¿qué algo? Por ejemplo, yo te he hecho una entrevista. Sí. Y entonces yo te he preguntado, tú me has contestado correctamente. La entrevista ha sido muy bonita, muy linda y muy bella. Pero siempre quizás se te queda algo. Y ese algo quiero que lo comentes en los micrófonos. ¿Algo? Si quieres comentar algo para despedida. Sí. Normalmente no, porque... Es suficiente cuando yo dice que aquí en España me gusta mucho y soy muy feliz aquí sí. Y la idioma me gusta mucho. Un saludo. Son muy saludar a todos amigos. Yo tengo muchos amigos en España y saludo todo y alemanos y romanos también. Pues, querísimos oyentes, queda aquí el saludo dicho de nuestra amiga Rosalía, un placer, y dedicarle esta canción de Beyoncé para la siguiente invitada, que se llama Maylin, y para Rosalía. Con sí. esta canción quedamos, y para la siguiente invitada. Hasta ahora, un beso y muchas gracias. Un beso a ti. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1:00 p.m, aquí en Ondas Lleida. Continuamos, querísimos oyentes, con la siguiente invitada, con Migdalia Pino León. Ella es una chica muy abierta, muy alegre, una chica divina, y nos va a contar un poquito también de su vivencia, su experiencia y un poquito de toda la ciudadanía de aquí, de lo que le ha tocado vivir. Hola, muy buenas tardes, Migdalia. Buenas tardes, Marimar. Y a ti, cariñosamente, te voy a llamar Maylin, porque es como yo te conozco. Vale, vale, es que todos me conocen así. Como le dije antes a Rosalía, a nuestra anterior invitada, te lo digo también a ti, un placer de tenerte aquí en mi programa. Muchas un gracias. Café con Marimar, que es 98.9 Onda Yaiza, que les invito a todos los oyentes que nos escuchen. Los sábados a la 1:00 y se repite el programa los viernes a la 1:00 p.m, siempre. Viernes y sábado, para que los oyentes tengan información. También tenemos un enlace que lo dije anteriormente y lo digo al final. Y vamos ahora a hablar contigo animadamente, una conversación con un café con Marimar aquí tranquilamente, como dos amigas, dos colegas, como tiene que ser. Lo que son. Y vamos a hacer lo siguiente. Cuéntanos un poquito dónde naciste y de dónde eres, Maylin. Bueno, pues soy de una islita del Caribe llamada Cuba, que eso es, como decimos los cubanos, ser cubano es una actitud ante la vida. Realmente nací en 1961, salí de Cuba hace ya 12 o 13 años aproximadamente y me he instalado en esta isla que me encanta, Marimar. Esta isla la siento ya como mía. Maylin, eres una persona que eres encantadora, te conoces hace años, eres muy buena persona, pero vamos a contarnos un poquito de tus raíces. ¿Cómo fue tu vivencia de pequeña, tú todo, cuando los pasos que has dado, qué has estudiado y cómo te fuiste de esa isla? Bueno, Marimar, en Cuba tú sabes que Cuba tiene una situación económica muy difícil, la vida es... Pero bueno, mi niñez fue muy bonita y dentro de las vicisitudes que se pasan allí, creo que me siento tan cubana y tengo mis raíces tan profundas que en un futuro, no sé... Quisiera ir a morir a mi tierra, pero bueno, allí crecí, allí hice mi secundaria, mis estudios primarios, me gradué de universidad, hice licenciatura en química por pedagogía, fui 20 años profesora de química en mi país, y bueno, luego me casé con un alemán y salí al cabo de los 8 años, es una historia un poco, ¿sabes? Estuve 10 años casada con un alemán y es por eso que vine a Europa. Vine a Europa. ¿Cómo te dio ese salto de decir de Alemania? O sea, naciste en Cuba, te criaste en Cuba, estudiaste 20 años tu profesión, que es preciosa, y después conociste a un alemán y te fuiste el salto alemán. Sí, ¿cuánto tiempo? No, así no. Yo trabajaba en una escuela deportiva. Conocí a mi esposo, al que fue mi esposo, lo conocí en la escuela donde trabajaba. Y claro, no me vine. Vine a Alemania de vacaciones durante 8 años. Yo no quería dejar mi país. Pero luego, tengo un solo hijo, mi hijo realmente no comparte tampoco la política de Cuba, y salí de Cuba presionada porque mi hijo ya era un adolescente y veía que no tenía futuro, pero si no, nunca hubiera salido de Cuba. ¿Pero presionada? ¿Por qué? Porque en Cuba, creo que el que es cubano es que es el único que lo puede entender. En Cuba todo es un delito, todo es, las cosas son ilegales. Y tenía mucho miedo que mi hijo, que era un adolescente, fuera preso por cualquier tontería. Por ejemplo, tú compras carne de rey, eso es un delito, compras algo y es muy complicado. Realmente la política no me interesa y te digo, amo mi país, amo mi tierra y salí de Cuba. Hoy por hoy sigo siendo, ya te digo, cubana. Pero es un país dictador, sí, Maylen. Es que hay una dictadura realmente. Fui comunista muchos años, Marimar. Fui comunista porque pertenecía hasta las filas del partido. Y claro, luego que conocí un alemán, entonces me separaron de las filas del partido y entonces fue que me di cuenta que no era, las cosas no eran. Cuando una vez que pude salir de Cuba me di cuenta que no era como me decían, ¿sabes? Que el capitalismo no era realmente lo que ellos decían. ¿Te sentías acorralada por la dictadura? ¿Y tenías que atajarte a la red? No, realmente no, realmente no. El problema es que tú naces en ese sistema, te adoctrinas con ese sistema. No tienes, no conoces otra cosa. Tú piensas que lo mejor es eso. Y una vez que sales te das cuenta que eso no es lo mejor. ¿Sabes? Yo me dedicaba a mi escuela, a mis alumnos, a mi vida, pero no conocía lo demás. El resto del mundo para mí no existía. Una vez que pude salir de Cuba para Alemania de vacaciones, es que me di cuenta que el capitalismo no es el monstruo que me habían enseñado que era. Tiene sus cosas malas, pero no todo es malo. Aquí el régimen más bien son el estudio, el régimen de la comida, el régimen cultural que tienen allá en Cuba. Pero realmente la gente tiene formación. Sí, sí. La dictadura tiene sus cosas buenas y malas también, no te puedo decir. Lo peor del sistema es que no tienes la libertad. Yo, por ejemplo, he llegado a esta isla, me he puesto mi propio negocio, he luchado, trabajo 10 horas diarias, pero bueno, puedo hacerlo. Sin embargo, en mi país nunca pude hacer eso. Porque en el país tuyo, por ejemplo, en Cuba tenía un régimen de que cada persona tenía que administrar lo que ganaba. Que no había propiedad privada, todo era del Estado. Ah, claro, claro. Entonces era una cosa como dictadura, lo que dijiste antes. ¿Añoras Cuba? Sí, muchas veces sí la añoro. Añoro mis amistades, añoro mis compañeras de trabajo, porque en Cuba los compañeros de trabajo son como familia. Eso lo extrañé mucho cuando llegué, cuando salí de Cuba. Pero bueno, como todo, uno se adapta. Sí, pero yo te digo una cosa, pero la gente allí está deseosa también de marcharse, de coger aire y decir... Claro, muchos sí quieren irse, o te diría muchos, la mayoría, sobre todo la juventud. Se siente acorralado allí. Porque no ven futuro, porque es un país donde sí tienes una profesión, puedes hacerte médico, puedes hacerte ingeniero, te puedes hacer lo que tú te propongas hacer. Pero al final, cuando te gradúas, le pasa lo que a todo. Ganas 25 euros al mes, con 25 o 30 euros al mes no te da para vivir como una persona normal, para saciar tus necesidades vitales, que es lo que todas las personas queremos. O sea, pero la gente ahí ejerce unos títulos buenísimos, por ejemplo, licenciatura, graduado, o sea, que están graduados y todo. Sí. La mayoría de los cubanos somos profesionales. Sí. Por eso han querido venirse a España o probar otros países para decir su profesión. Claro, que no todas las profesiones, por ejemplo, te pongo la mía. Yo me gradué en licenciatura en química por pedagogía y no pude homologar mi título aquí, porque mi título, pues como tenía en el programa de estudios tantas asignaturas de política, tenía que irme a Madrid a hacer 3 años para poder homologar. Desde luego, esto es un poco complicado y ya a mi edad, yo tengo 52 años, ya me dije, bueno, pues lo que tengo que buscar algo que tenga relación con la química. Y bueno, hoy por hoy tengo una para farmacia. Ah, claro, que eso lo hablamos después, al final casi de nuestra entrevista, para que nos dé un poquito de tu publicidad, donde gracias, está ubicada. Ahora vamos a hablar un poquito de ti, de tus cosas. Me dijiste que conociste a un chico alemán y te marchaste para Alemania. Sí, ahí estuve 10 años casada con un alemán. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese cambio de tan radical de Cuba a Alemania? Te digo que la cultura del alemán es muy buena, en el sentido de que son muy organizados, tienen una idiosincrasia. Yo escuchaba lo que la señora decía, que vivía en Alemania, y tiene toda la razón. Pero para nosotros, los latinos, la cultura, la idiosincrasia del alemán es muy desigual a la idiosincrasia del latino. Mi esposo y yo no nos entendíamos para nada. Estuvimos 10 años casados, pero 10 años de vacaciones, conocí el mundo, él tenía buena situación económica y la verdad que no puedo decir que me fue mal, pero no nos entendíamos. ¿Y hablaste el idioma alemán? Sí, claro, lo aprendí. ¿Lo aprendiste? ¿Te costó aprenderlo? Bueno, la necesidad obliga. Una vez que te quedas en Alemania y estás sola, pues tienes que trabajar. Y para trabajar tienes que hablar. Claro. Me encontré muchas personas buenas que me ayudaron. Una señora que me enseñó mucho el alemán. Y a ella le agradezco pues el saber hoy en día el idioma y mi perseverancia. El aprender el idioma todo es cuestión de que tú te lo propongas. En la vida todo es de metas. Sí. Y yo me propuse aprender el idioma alemán y todos los días me aprendía dos verbos. Y así durante un tiempo, lo último que decía por la noche eran los dos verbos. Al otro día cogía dos más. Pero qué te decía yo, pero tú lo aprendiste rápidamente porque también tienes el básico, que es el inglés. Eso también, hablo un poquito de inglés. ¿Y qué diferenciaste tanto de Alemania a la cultura cubana? ¿Qué es un salto? Uf. Eso es incomparable, Marimar. Los alemanes son, ya te digo, buenas personas, pero muy organizados, son personas muy metódicas, y los cubanos somos, como decimos, un tiro al aire. Nos gusta la fiesta, no es que seamos, no nos guste trabajar, nos gusta trabajar y cuando vemos resultados trabajamos, pero es una cultura totalmente diferente. Creo que por eso es que me fue tan mal en mi matrimonio. ¿Y solo estuviste con él 10 años? 10 años estuve casada. Entonces, hablamos de Cuba, después estuviste trabajando allí, de Alemania 10 años, y después, ¿cómo diste el salto? ¿A las Canarias fuiste o fuiste a otro país? No, vine directo de vacaciones aquí porque tengo un solo hijo, sí. Muy emprendedor, muy bueno, lo más grande que tengo en mi vida es mi hijo. Mi hijo tenía una novia en Cuba y claro, al tener... Yo lo traje a Alemania y claro, tenía su novia que era médico en Cuba y había ido a cumplir misión a Venezuela. Luego, pues con el transcurso del tiempo, yo pensé que nunca lo iba a lograr, pero bueno, lograron venir de Venezuela para Europa y entonces donde único podía ella ejercer y podía hacer para que el título, homologar su título, era en estas islas, bueno, en España como tal. Sí. Hoy por hoy mi nuera es médico, Mi hijo tiene su negocio y realmente nos ha ido. No, para la crisis que hay, yo digo que hoy por hoy hemos tenido mucha suerte. ¿Tu hijo actualmente dónde está? Tiene su negocio al lado del mío. Ah, está aquí en Canarias. Sí, sí. ¿Y mi nuera también? Tu nuera también, muy bien. Entonces, tengo un nieto también precioso. Maylin, qué bueno. Y entonces ¿qué le pides a la vida que tanto te ha dado? Pues no, te digo que realmente soy muy feliz, he encontrado una pareja que llevo 5 años y me ha hecho muy feliz. He visitado Argentina, he visitado Holanda, Bélgica. Todos los años nos programamos y nos vamos de vacaciones a un lugar. Y la verdad es que no le puedo pedir más a la vida. Salud para todos y que mi hijo y mi nieto hecho un hombre, que es lo que más quiero. Qué bonito. Y esa pareja que tú estás hablando, ¿dónde conociste a esta parejita? Pues yo trabajaba en un rentacar aquí en Playa Blanca y él era el chofer de la guagua, éramos amigos. Y claro, el rentacar quebró. Nos quedamos como amigos y hace 5 años somos pareja. Sí, ¿y del baile qué me dice? Ah, del baile, pues él no sabía bailar salsa. Lo llevé a una escuela de salsa y aprendimos y hoy por hoy la verdad es que la pasamos muy bien. Siempre que podemos hacemos un huequito para bailar salsa, que es lo que nos gusta. Que no se pierda esta, la tradición, que siga la tradición. No, que va, esa cultura, esa raíz no se pierde nunca. Eso lo traemos los cubanos en la sangre. Siempre se ha dicho eso, que los cubanos siempre les encanta el baile, que son un poquito flojos trabajando, que no todos, ¿verdad? Sí, bueno, es que el sistema de Cuba te hace así, un poco flojo para el trabajo. ¿Y por qué? Bueno, porque es como yo le decía a mi esposo alemán, él iba a la escuela donde yo trabajaba y yo trabajaba frente a estudiantes 3 veces por semana. Yo era licenciada profesional y ganaba 25 euros al mes. Y él me decía, porque yo hago como que trabajo y el Estado hace como que me paga. Claro. O sea, que realmente... Un cambio. Sí, es un cambio muy brusco. Aquí tú te trazas metas y tú sabes que puedes lograrla. En Cuba no. Tú vas y trabajas y no ves resultados y tú sabes, el ser humano es de un poco ambicioso. Cuando tú te programas y tú ves resultados, pues eso te dan ganas de seguir trabajando. Pero también cuando tú trabajas, que has estudiado una carrera preciosa y después que también ganes 25 euros al mes, pues esto también, como decirlo, claro, pero fracaso, ¿no? Pero siempre, mira, en Cuba ejercí como profesora, pero una vez que en Alemania me quedé sola tuve que fregar tuve que limpiar, no sabía el idioma y tuve que aprenderlo, ¿sabes? Fueron tiempos muy difíciles. Y todo es cuestión de que, ya te digo, de que tú te propongas, que tú digas, yo puedo. ¿Por qué yo no puedo? Yo puedo. Que el alemán es difícil, pero yo puedo. Si otra gente han podido aprenderlo, ¿por qué no lo voy a aprender yo? Muy bien. Siempre hay que tener voluntad y saber. Porque eso es muy importante en la vida. Y tener fe. Claro, ¿y qué le pides a la vida así de decirte, tienes tus metas, tienes tu niño con su mujer, tu marido ahora, Carlos? Sí, y me he comprado una casita, bueno, pues tengo mi negocio. Qué bonito. Realmente soy muy feliz. No le puedo pedir mucho a la vida, la verdad. ¿Y piensas viajar así, de conocer? ¿Has ido a Cuba después de toda esa...? Sí, fui a llevar a mi pareja que conociera Cuba y él me ha llevado dos veces a Argentina para conocer Argentina y para pasear. He ido a las cataratas del Iguazú, a los témpanos de hielo esos... Que son de allí, de que... En Argentina también. Ay, no me sale el nombre ahora. No te sale el nombre, pero mira, pero que son sitios, paisajes bonitos. Sí, son muy bonitos, son lugares muy, muy lindos. Hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder visitar y de ir de vacaciones cada vez. Nos trabajamos mucho un año, pero nos programamos. Yo te veo siempre, Maylin, una niña, una chica, bueno, para mí es una chica joven. Eres muy abierta, muy alegre y que eres muy querida con mucha gente. Sí, realmente soy muy extrovertida y la gente me quiere mucho. Y yo también, porque el que da mucho amor, pues recibe mucho amor. ¿Te han dado paro la vida? ¿Te han dado...? Bueno, realmente en Alemania, cuando me vi sola, sin saber el idioma, realmente fueron tiempos muy difíciles, pero siempre, tengo mucha fe en Dios también, y siempre decía, pues no, son tiempos malos, pero tienes que salir adelante, y por eso te decía que ser cubano es una actitud ante la vida, porque tú nunca ves el vaso medio vacío, siempre lo ves medio lleno. Tú ves cosas que te estás hundiendo y te dices, no, pero yo sí puedo, porque es así, mira... Te pongo, por ejemplo, tantos cubanos en Miami y muchos tienen negocio y muchos han prosperado. Por eso te digo que el cubano que está en Cuba es el que no le gusta trabajar, el que sale trabaja. Sí, verdad. Pero mira, lo que yo me he dado cuenta de ti, Maylin, que tú eres una persona que tú estás aquí en Canarias y tú te adaptas a todo el mundo. Porque, sin embargo, la gente que viene de Cuba, de Colombia, de Marruecos, se hace en su colonia, se hace su grupito. Y tú eres independiente, como que tú dices, no, que vengan a mí o yo me vengo, claro, a ellos, pero para mí todo el mundo es igual. Claro, pero yo me integro, Marimar, yo me adapto a la situación. Yo, por ejemplo, los canarios... sé que son personas cerradas, por ejemplo. Tú me conociste trabajando en un spa de cajera. Sí. Y realmente yo hice tantas amistades bonitas y hoy por hoy son señores mayores que me quieren, que me visitan en la parafarmacia, que son mis clientes. Yo me integro porque es que he sido yo la que he venido a su país, no ellos al mío. Claro, tú, muy bien, muy bien. Mira, y en Alemania también. La comida alemana, por ejemplo, al principio no me gustaba. Pero yo le decía, bueno, pero si esta comida es la de ellos y yo estoy en su país y ellos se lo comen, pues yo tengo que comerla también porque no ha de ser mala, pruébala. Porque hay muchos que dicen, no me gusta con los ojos, no lo pruebo con la boca. Y eso tampoco, hay que integrarse al país donde uno va. Pero está bien, lo de la ideología que tú tienes ahora está correctamente bien, porque la gente hace aquí, es siempre los de árabe quiere que le haga una mezquita, los otros quiere que haga una iglesia, adaptarlo a ellos mismos en un país que no todos son de ellos. Claro, hay que integrarse. Por integrarse, eso es sentido común, que mucha gente aquí no lo hacen. ¿Y cómo ves lo de la crisis hoy en día que afecta tanto a mucha gente? Sí, Marimar, son tiempos muy difíciles y realmente tú conoces mi historia, yo me quedé en el paro y yo decía, bueno, ¿qué hago con mi edad? En el paro tengo que hacer algo. Bueno, también he tenido mucho la ayuda de mi nuera, que te dije era médico, o es médico, y mi hijo, ellos me ayudaron a poner mi negocio. Pero siempre cuando he tenido que trabajar, he trabajado en lo que sea, de camarera, en lo que haya que trabajar, yo digo que... Trabajo, honradamente, es trabajo, lo que tengas que hacer. Y entonces, realmente, estos momentos son tiempos difíciles, pero tiempos donde hay que decir, sí se puede, sí, y se hay puede. Que lograr. No se puede decir, no, porque el gobierno, no, realmente hay que luchar para salir adelante. Tú sabes que la gente le puede poner una pega al gobierno, que todo lo que ha pasado es por culpa del gobierno, no por uno mismo que no se mera, que no se esfuerza por buscar un trabajo, siempre la culpa es de alguien, y en este caso es el gobierno. Claro, pero eso es una forma también de justificar. El gobierno tiene culpa, claro, porque eso es quien manipula el dinero. Pero realmente nosotros, los ciudadanos, tenemos que dar un poco de cada uno, un poquito de sí, para poder lograr nuestras metas. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa importantísima, Maylin. Ya que estás aquí en mi programa, quiero que me des un poquito de tu publicidad, de cómo se te ocurrió abrir para farmacia. Bueno, pues te digo la verdad, yo como en Cuba estudiaba química y a mí la química me gusta tanto. Luego trabajé en Lanza Aloe, en el laboratorio, haciendo productos de aloe vera. Y bueno, yo conversaba con mi hijo, más bien fue mi hijo. La verdad que el promotor fundamental, mi hijo, es la cabeza mía. Sí, realmente, claro. Él fue el que me dijo, este pedacito, mami, es el almacén de mi negocio. Aquí te voy a poner algo que tenga que ver con lo que tú estudiaste. Y realmente fue una idea genial, porque me encanta. Ahora estoy comienzo el curso de farmacia en octubre. Qué bueno, hacer un curso también, sí, es importante farmacia, para saber lo que... Claro. ¿Qué, explícanos a los oyentes qué es una parafarmacia? Bueno, una parafarmacia es una mezcla de cosméticos con un poco de farmacia, pero claro, nosotros no podemos vender medicamentos que contengan química. Vendemos vitaminas, vendemos muchos productos naturales, pero también vendemos muchos cosméticos. Por ejemplo, toda la gama de Vichy, toda la gama de la Rocheposay, Eucerin, que son marcas alemanas, y que los, como decimos aquí, los guiris les gustan tanto esta marca, pues todos esos productos los vendo. A ver, te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, yo a mí me salen granos en la cara y yo voy para farmacia, ¿tú me puedes solucionar con una crema, con algo? Sí, claro. Primeramente tengo que ver qué tipo de piel tienes tú. Sí. Y en dependencia de la piel, así te recomiendo la crema. Tengo cremas de Eucerin y si te salen granitos, bueno, pues también yo les recomiendo mucho el gel puro de aloe vera. Es un cicatrizante tan bueno. Yo le tengo tanta fe, independientemente de que las cremas, pero como estamos en periodo de crisis y las cremas son tan caras, pues el gel de aloe vera puro es algo natural y muy bueno para el cutis. ¿De para farmacia de los productos que tú vendes, haces alguno tuyo tú directamente inventado por ti? No, yo no hago productos. Yo compro productos y vendo. Por ejemplo, ahora, en estos momentos, he comprado una... Creo que todos conocen las 50 sombras de Green, que es el libro que tan leído y de literatura erótica más vendido en España en este año. Pues he comprado toda la colección de todos los productos que usaba Cristian, todos los productos los tengo. Así que el que quiera llegarse a comprarse un aceite sensual o quiera también el antifaz de Green, cualquier cosa que necesiten o que quieran, pues lléguese por la parafarmacia Lanzarote Park, que los tengo a su disposición. ¿Dónde está ubicado para farmacia? Dijiste Lanzarote Park, pero ¿qué parte realmente? Pues delante del Hotel HL. Está el negocio de moto, hay un supermercado y está, es muy pequeñito, así, Lanzarote Park, para farmacia Lanzarote Park. Bien, ¿y a qué horario tiene, qué horario de apertura? Bueno, Marimar, realmente todavía no llevo un año abierta, y tú sabes que todo es de sacrificio. Prácticamente me paso 10 horas en la parafarmacia, porque abro a las 9 y cierro a las 7. Realmente a veces voy al mediodía un rato a la casa, pero todo es de sacrificio y tú sabes que en estos tiempos para poder lograr vender tengo que estar. Y realmente prácticamente estoy todo el día allí. ¿Y qué tipo de clientes te van al establecimiento? Bueno, a no ser los clientes que tengo de aquí, que eran clientes míos del SPAR, que van buscando un medicamento especial o quizás para las articulaciones o algún mentol. Tengo una señora alemana que es muy buena clienta. Estos clientes son los de paso, más bien. Le vendo más a los turistas que vienen al hotel, que vienen con un problema estomacal o vienen con que tienen diarrea o un dolor, quizás un parche térmico, o se dieron un golpe en una rodilla y quieren una rodillera o una tobillera. Estos son los productos que más... Maylin, ¿y si una persona, por ejemplo, tiene almorrana y le da vergüenza de comentártelo para que le das un producto para que se le quite? Sí, bueno, pues he tenido que aprenderme en alemán, en inglés, hasta un poco de francés, cada padecimiento, porque realmente el turista que viene con, por ejemplo, los alemanes que entran, cuando ven que hablo alemán, vienen con mucha confianza y me dicen sus problemas con mucho, qué bueno que encuentre una persona que habla alemán. El inglés lo domino un poco menos, pero también me desenvuelvo. Realmente que viene... Y cuando no, pues yo siempre trato de entenderlo. Si vienen con un problema de hemorroides, yo tengo la crema, el spray y estas palabras, pues las palabras claves me las aprendo en todos los idiomas para saber cuál es la dolencia del cliente. La palabra correcta es hemorroides, no almorrana, pero sí, bueno. Sí, hemorroides, sí. En casi todos los idiomas es igual. Qué bueno. Pero de todas maneras, la gente no te va con timidez a saber que tiene a lo mejor algo sí, detectado. ¿Sabes qué me pasa? En muchas ocasiones me ha pasado que vienen señores mayores pidiendo Viagra. Ah, y claro, esto a ellos le da un poco de corte, sobre todo los alemanes. Entonces me le dan una vuelta. Yo, la Viagra que vendo es una Viagra natural, que se llaman tabletas sensuales. Pero ellos me piden, claro, y les da un poco de vergüenza. Pero yo muy desenvueltamente trato de no darle importancia y le digo, bueno, esto es algo muy natural. Usted tome solo una hora antes de ir a la cama. Tampoco, ¿sabes? De forma tal de que el cliente se sienta en confianza y pueda pedir su producto sin vergüenza. Sí, pero es verdad que la Viagra tiene esas reacciones que sí, es pone... muy buena, Marimar. Te sí. digo porque tengo un cliente que toda la semana me compra 5 tabletas y valen a 15 euros cada. No sé si es que le ha hecho hábito a esta tableta, pero la verdad que se vende muy bien. Y lo muy muy importante es que no afecta como la Viagra, ¿sabes? Pero la Viagra no es una cosa natural, es una cosa de... Sí, pero es un complemento, es una mezcla de plantas que tiene, ¿sabes? Ginkgo biloba, por ejemplo, o tiene plantas que estimulan lo que es el deseo sexual. Y sí. esto funciona muy bien. Yo no lo he probado, pero sé que funciona porque la vendo bien. O sea, no, si tiene el resultado, que lo importante es la venta y el resultado. Y que los clientes te vengan, que sí, es importantísimo. Sí. El negocio, después de este año que tú estás abriendo, que abriste el negocio, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo encaminas? Bueno, Marimar, realmente, independientemente de la crisis, que yo lo abrí con mucho miedo, porque... No hemos podido recuperar lo que hemos invertido, pero bueno, un salario saco. Que un mes gano menos, un mes gano más, en la independencia, porque tengo que pagar mucho. Tengo que pagarle a los proveedores los productos que voy vendiendo. Y el margen que me dan en cada producto es muy pequeño. O sea, que gano muy poco. Pero yo me conformo porque digo, en los tiempos que hay, tener un salario, tener un puesto de trabajo y tener una, no tener una persona que solamente sea mi hijo que me ayude... Pues eso ya es, hay que darle gracias a Dios. Y lo importante es que la gente repita, ¿sabes lo que te digo? Que el cliente venga, como sí, el de la tableta, sí. la tableta de la Viagra. Ahora vámonos fuera de un poquito de si quieres comentar algo de para la farmacia, que ya hemos hablado un poquito, lo desarrollamos un poquito bien. Si quieres comentar algo más, porque quiero hacerte otras preguntas, pero de Cuba. ¿Quieres decir algo más de...? Bueno, pues nada, es darle la publicidad a mi negocio y que bueno, que allí estamos y que queremos, cuidamos de su salud. Y lo más importante, la persona que está detrás de un mostrador, que eres muy amable, eres muy educada y tienes un saber estar fantástico. Muchas gracias, Marimar. Lo digo pues, siempre, hombre, gracias. Me ganaste. Y ahora una pregunta importante. Tú sabes que en Cuba hay muchas tradiciones, las plantas son naturales, hay muchas cosas naturales. ¿Por qué eso no le dan vida a comercializarla? Es que en Cuba el mercado es muy cerrado. Mira, si te digo... Que cuando yo trabajaba en Lanzaloe y yo vi el proceso, siendo química, claro, conociendo cómo se procesan estos productos, yo decía, bueno, ¿y por qué en mi país? Mi sueño era hacer esa fábrica, plantarla en Cuba, porque en Cuba el aloe vera está silvestre, pero sin embargo allí eso no se comercializa. Pero que deberían comercializarla porque hay plantas tan naturales, sí, claro. tan buenas y que son de la tierra. Y que hay muchas, y realmente allí hay mucho por explotar, Marimar. Si un día se abre allí, yo pienso que cuando haya un cambio allí, yo no porque ya yo estoy vieja, pero los jóvenes que puedan, que tengan los deseos de trabajar, sé que pueden hacer maravillas en esa isla. No, que tiene cosas preciosas, pero añoras tu Cuba. Sí, mucho, añoro mi Cuba mucho porque... Es mi raíz, y ya te digo, por bien que me sienta aquí, ya tengo mis seres queridos aquí, ya me he adaptado. Ahora traje a mi madre 3 meses de vacaciones. Y bueno, realmente me siento ya canaria, pero las raíces siempre son cubanas. Pero cuando tú dices que eres licenciada en química, porque vamos a retomar un poquito donde tu profesión, ¿a qué te refieres de química? De química. Pedagogía. Yo daba clases, yo di durante 20 años clases a alumnos de preuniversitario y de la asignatura química como tal. O sea, que yo sabía la teoría, lo que no sabía era la práctica. Yo de química te puedo decir, por ejemplo, la inorgánica, la orgánica, la bioquímica. Lo que es la teoría, yo la tenía toda en mi cabeza porque fueron 7 años estudiando. Pero claro, yo nunca, en Cuba no hay laboratorios como para tú... Todo es como decir en la computación. Los cubanos saben computación y no tienen computadora. La mayoría. Sí, yo te entiendo perfectamente. ¿Crees que deberíamos volver a la huerta, a lo natural? O sea, la huerta natural, como antes que era todo química, o sea, artificial, y ahora sí. todo la natural. ¿Crees que deberíamos volver todo natural? Es que es muy importante, Marimar, el organismo es un laboratorio ambulante. Y realmente, si no le metes química al organismo, estás cuidando tu salud. Hay muchas plantas plantas que son muy beneficiosas, son medicinales y no le introduces química al cuerpo. Pues yo te digo una cosa, ya estamos casi en la recta final, Maylin. Es un honor, un placer, un orgullo de tenerte aquí en mi programa Un Café con Marimar. Y no sé, antes quiero dejarte los micrófonos de que nos comente algo, que no se te quede nada, y que comentes algo o quieres mandar un saludo a alguien, porque esto lo escuchamos en todo mundial, ¿eh? Vale, Marimar, pues muchas gracias. Ha sido para mí un placer compartir con ustedes este ratico. Y realmente me siento muy feliz de vivir en Canarias y de lograr lo que he logrado. Y bueno, un saludo especial a mi hijo, a mi nuera, a mi nieto, a mi marido, a todos, porque realmente son mis seres queridos que me ayudan. Pues un placer de tenerte aquí con nosotros. Bueno, querísimos oyentes, ya hemos terminado, estamos en la recta final. Ha sido un placer con Rosalía, con nuestra amiga Maylin. Y quiero decirle que no me falle ninguno, que paso lista la próxima semana, que los quiero a todos en nuestra emisora de radio 98.9. Os quiero, os amo, hasta la próxima.